Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Bueno, pues el tema de hoy va a ser, se ha hablado mucho de la guerra de Ucrania, de Europa, de la guerra, pero no sabemos de qué manera ha podido repercutir en la América Latina. Y por lo tanto vamos a hacer pues tres conexiones, con una aquí desde Madrid, pero con una persona que es, a ver, bueno, está aquí mi compañero Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, pues, y luego vamos a conectar con Colombia y con Brasil, y para ver un poco de qué manera ha podido repercutir la guerra de Ucrania en, como hemos dicho antes, en países latinoamericanos. Bueno, Héctor, a ver, esbózanos un poquito. Sí. Bueno, el caso es, aquí en España y en Europa en general, es encender el telediario, ¿no? Cualquier canal, y es... Nos bombardean con noticias de la guerra de Ucrania, ahora el precio de todo sube por la guerra de Ucrania, en fin, todo es la culpa de la guerra de Ucrania. Las sandías suben y concretamente por la guerra de Rusia, Ucrania, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se nos ocurrió, ¿no? ¿Cómo ven esta de la guerra de Ucrania en otras latitudes, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues hemos tirado de contactos y se nos ha ocurrido cómo lo ven en América Latina, ¿no? Y de ahí la idea de contactar a estas personas. Que, bueno, primeramente sería, hablará la compañera Gabriela, que es politóloga y profesora en la Universidad Europea de Madrid. Ella es brasileña, entonces nos podrá dar una idea, tanto por su biografía y, en fin, por su desempeño profesional, ¿no? Luego hablaremos con Venancio, desde Brasil, la conexión. Él es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, es un hombre internacionalista, además es militante social allá en su país. Y por último hablaremos con Federico, que es analista político, es profesor universitario en el Externado de Colombia, en la Universidad, también la Javeriana de Bogotá, y además colabora en el semanario Voz de Bogotá, bueno, toda Colombia en realidad, y de Telesur. Entonces serían estas tres personas que hablarán y, bueno, nos comentarán cómo se ve esto allá sus en sus países. Creo que empezamos por Gabriela, ¿no? Eso es. Pues mientras conectamos con ella, vamos a poner un poquito de música. Desde hace algún tiempo estoy descubriendo que un tufo muerto envuelve mi cuerpo. Algo muy mío se me descompone, aunque yo me esfuerce porque no se note. Me huele a podrido debajo del pelo, y no es por la roña y la caspa que tengo. Me huele a podrido debajo del pelo, será por el tiempo que hace que no pienso. Será por lo mucho que he ido cambiando desde que aparqué al cerebro en mi cráneo. Y me miro al espejo y no me reconozco, no por el olor, sino porque soy otro. He abandonado las convicciones por las que luché en tiempos mejores. Hola, Gabriela. Sí, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Se te escucha. Bueno, ya vale, te hemos perfecto. Presentado y, bueno, como te habíamos comentado, la idea es, en fin, cómo se ve esto de la guerra de Rusia-Ucrania y qué repercusiones tiene o se aprecia, ¿no?, en otros continentes, en otros países. Y por eso te preguntamos, entre varias, pues a ti, ya que eres brasileña y además profesora universitaria en ciencias políticas. Acércate más. A ver. Un poco peliaguda, ¿no? Es que, a ver, yo creo que de cierta forma podemos decir que hay una especie de desconexión, ¿no? Evidentemente que en Latinoamérica... Y especialmente en Sudamérica no se vive la guerra como se puede vivir aquí en Europa, ¿no? Aquí estamos constantemente viendo las consecuencias que tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, hace tres semanas ahora el azúcar ha subido. Allí yo creo que depende del país y la relación que puedan tener, ¿no? O sea, la mayoría de los países no han cortado relaciones con Rusia como tal. Algunos porque no se pueden dar el lujo, y otros pues porque tienen quizás otra comprensión del problema. Quiero decir, esto no creo que debamos verlo desde el marco de la Guerra Fría, creo que eso es un error, ¿no? Tendemos a explicar las cosas desde lo que conocemos, pero sí es verdad que estamos hablando de países que históricamente han sido los países no alineados, ¿no? Y entonces hay que ver hasta qué punto puedes aplicar sanciones o no. Las sanciones evidentemente no las puede aplicar cualquier país, ¿no? Lo que sí te diría que en el caso de Brasil, toda esta cuestión de la guerra ha generado mucha contradicción, ¿no? Porque se ha condenado desde algunos organismos institucionales la guerra, pero por ejemplo, como hay tal rechazo ya de muchos líderes mundiales hacia Bolsonaro, Bolsonaro sí que en un punto apoyó a Putin y luego ya dejó de hablar del tema, ¿no? Pero sí que lo apoyó en determinado momento, porque además la última visita institucional en la cual Putin, en la cual Bolsonaro había sido bien recibido, había sido precisamente por Putin, ¿no? Porque está perdiendo el vínculo que tenía con otros líderes mundiales, también por el cambio de las elecciones y todo, ¿no? ¿Pero eso Bolsonaro o Putin? Bolsonaro. Sí, Putin no entiendo se va. Que Bolsonaro no se va de ningún lugar, perdón. No, Putin ni echando el agua hirviendo. ¿Sabes? Pues Putin ahí está y ahí se queda. Sí, ni va a mendigar no sé apoyo cuándo, de ¿no? nadie, claro. Por eso, pero Bolsonaro perdió el apoyo porque contaba mucho con Trump, aunque Trump tampoco sí. le importaba mucho, pero él sí veía mucho reflejo, ¿no? En Trump y tal, y claro, ahora ha perdido eso y el líder que le ha dado bola pues ha sido Putin, lo que también es un indicador, ¿no? De lo que viene a ser Putin, porque en cierto punto, por un momento se acusó a la izquierda, ¿no? De defensa sí. de Putin, cuando en realidad sabemos que Putin es parte de esta ultraderecha rancia que tenemos en todos lados. No que Zelensky no lo sea tampoco. No, a ver, claro. Que es muy complejo lo que está pasando, pero sí, en Brasil es verdad que se ha utilizado mucho como la excusa de la guerra para incrementar determinados precios, ¿no? Más cuando el gobierno pues no subvenciona, o sea, por ejemplo, el caso de la gasolina, ¿no? Aquí lo estamos sintiendo mucho, el caso sí. de la gasolina, el combustible en general. En Brasil, aunque ha subido la gasolina porque ha subido el barril de petróleo, la gasolina está subiendo porque además no tiene subsidio de Petrobras, no está teniendo el subsidio que tenía normalmente para el control de precios, precisamente por la devaluación de la moneda, que en los últimos años ha sido la más alta desde el Plan Real, ¿no? Se utiliza como excusa lo de la guerra, ¿no? Subida de precios, pues se utiliza como excusa lo de la guerra, pero vamos a ver, entendemos, por ejemplo, que Ucrania es la principal proveedora de harina de trigo de Europa, pero de Brasil, ¿no? Por eso, en ese sentido, las repercusiones sí. allá son como excusas, ¿no? La subida de precios que comentas. Sí, aprovechando, claro, o sea, aprovechando sí. que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Vamos a subir el precio. Claro, ¿no? va un poco por ahí, pero realmente, tal cual es la realidad brasileña hoy y todo lo que está ocurriendo, es muy difícil que podamos hacer una conexión directa, ¿no? Y es muy difícil también que, a pesar de que la gente allí está muy, muy consciente de lo que está ocurriendo, hay problemas muy serios. Y entonces estar pensando en una guerra del viejo continente cuando los indígenas están muriendo, cuando hay más de 33 millones de personas en situación de hambre, de miseria, o sea, de hambre, que hace justo al principio de la pandemia eran 18 millones y ahora estamos en 33, pues bueno, o sea, esta guerra pierde importancia, y pierde importancia también porque el Brasil de Bolsonaro no es el Brasil de Lula que se ha proyectado hacia afuera, claro. y que ejercía de potencia, ¿no? No ejerce sí. ya de potencia. Ejerce casi como un paria en determinados espacios, precisamente porque no obedece esa cultura, y no estoy diciendo que lo que es mejor, o sea, cualquier cosa que no sea Bolsonaro, evidentemente, sí. que es lo mejor, pero lo que quiero decir es que no digo que esa cultura súper burocrática, elitista que existe, ¿no? En las relaciones internacionales, en la diplomacia, sea la ideal, pero claramente una persona que no encaja ahí se convierte en un problema. Si eres Estados Unidos con Trump, pues eres Estados Unidos, puedes hacerlo, pero si eres Brasil, a pesar de Trump, ¿no? Claro, o sea, si eres Brasil, no lo puedes hacer. No puedes tener ciertos comportamientos, no has llegado a esa posición y hay una buena parte del mundo que tampoco le interese que llegues, ¿no? Yeah. Entonces es complejo, pero yo lo que veo, lo que voy siguiendo de lo que está pasando allí constantemente, es que la guerra llama la atención porque, bueno, muchas generaciones no hemos vivido la guerra. Y lo digo yo, que con mis años, imagínate las más jóvenes, ¿no? Hemos visto guerras, pero que han sido mucho más puntuales quizás, Por ejemplo, con la guerra de Yugoslavia éramos muy pequeños, algunos, entonces, claro, esa memoria no la tenemos de esta forma, y las amenazas que están en juego con esta guerra también llaman la atención, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando estalla la guerra, amigos de allí me escriben y me preguntan, bueno, tengo miedo de una tercera guerra mundial. Y yo en su momento dije, creo que no va por ahí. Ahora no lo tengo, o sea, no lo tengo tan claro, creo que eso será evitado, ¿no? Pero no lo tengo tan claro. Sí, bueno, fue la alarma por una tercera guerra mundial fue con lo primero que nos bombardearon aquí en España, ¿no? Y me imagino que también en el resto de Europa. Entonces, claro, la gente se acogotó y dijo, madre, a ver qué pasa, pero que eso fue lo primero. No, en el mundo creo, entero, ¿no? En el mundo entero. Económicamente, yo no soy muy ducha, pero en economía, pero no creo que les conviene a ninguna de las dos partes iniciar una tercera guerra mundial. Creo que no, creo que van por la amenaza, pero llegados a este punto, ya tampoco pensamos que iba a durar tanto, ¿no? O sea que vamos a ver ya la culpa es nuestra también, que enviamos armas. Sí, eso está claro. Pero eso está claro. También habrá que ver qué realmente va a pasar después de esta maravillosa cumbre de la OTAN que Es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Sí. Quiero decir que, bueno, tú vives aquí en España, ya creo que lo ha dicho ya Héctor. Entonces, pues bueno, sabes que ha habido muchos movimientos y sigue habiendo mucho movimiento con lo de la OTAN que acaba hoy. Sí, ayer salí al centro porque tenía una consulta médica y me encontré con un estado policial. Sí, totalmente. El carnet en la boca y tírate al suelo casi, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que cuando entramos en estos dilemas de seguridad, ¿no? Que es precisamente cuando los países, los estados están jugando mucho en relación a la percepción del otro, porque no sabes hasta qué punto lo que el otro está haciendo es una amenaza para ti o no. Una de las cosas que me vengo cuestionando mucho, incluso estoy escribiendo sobre ello, es precisamente qué pasa otra vez, ¿no? Con todo aquello que no son los países de centro, o sea, que no es el Tratado del Atlántico Norte, que no es Unión Europea, que no es Rusia, que no es China, ¿no? O sea, qué pasa con todo el resto que no logra tener esa proyección, porque evidentemente hay muchas consecuencias y de repente teníamos determinadas pautas y esas pautas pues van quedando relegadas en la noticia mundial, ¿no? O sea, hace 2 semanas en Brasil han matado a un indigenista que había sido incluso exonerado por el gobierno Bolsonaro porque está investigando el uso ilegal de territorios indígenas, ¿no? Para la extracción de oro, junto con un periodista que, bueno, se tuvo quizás repercusión porque el periodista era inglés, pero hasta qué punto lo hubiese tenido si no hubiese sido. Ese es el drama que el brasileño vive hoy, ¿no? Pero por otro lado, las pautas, por ejemplo, ecologistas, que tienen mucho que ver con lo que está pasando en la Amazonía, gobierno Bolsonaro, o cómo estábamos enfocando el combate a la ultraderecha, cómo los movimientos de colectivos racializados, ¿no?, habían irrumpido. Lo mismo pasa con los movimientos feministas, ¿no? Cómo eso de repente se convierte en algo de segundo plano, volvemos a una lógica súper real política otra vez, no de pensar el mundo, y entonces de repente los problemas de un lugar se convierten en problemas de solo aquel lugar, especialmente si hablamos de los países no alineados o los despectivamente llamados tercer mundo, ¿no? Y eso es muy complejo, porque eso lo empiezas a ver precisamente en qué atención se está dando a las barbaridades que están pasando en el mundo, ¿no? O sea, porque parece que donde más hay muertos, evidentemente, que con esto no quiero decir que la guerra es poca cosa, ¿eh? Porque no lo es. Pero evidentemente, o sea, hemos pasado, por ejemplo, en la guerra habían muerto, en la primera semana habían muerto 15 personas, pues en Río de Janeiro habían muerto más personas en un día justo, o sea, me acuerdo que salió esa noticia, ¿no?, de que habían muerto más personas en un día por la violencia urbana instaurada, o estamos hablando de Brasil, que es un país donde una mujer es violada cada 10 minutos, pero de repente la guerra como que pone otra vez el enfoque en la realpolitik, en los estados que tienen mucho poder, en las potencias, en esa disputa, y en el famoso hombre blanco otra vez, ¿no? Claro. Entonces, allá en Brasil, mediáticamente también se bombardea con lo de Ucrania para tapar todo esto que estás comentando, ¿o no tanto? A ver, se bombardea hasta cierto punto, porque imagínate que si la gente está pasando hambre, ¿qué les importa? Claro. Una guerra en Ucrania. Se solidariza, ¿no? Evidentemente que hay toda una cuestión solidaria, pero por ejemplo, no es igual como aquí en Europa, donde cualquier aplicación que tú abres, sea de Uber, sea de Glovo, sea de, no sé, ponle que del Zara o lo que sea, sí, hay una mención a la guerra, ¿no? Ya. Yeah. En el caso allí no, porque allí la gente está viendo en su propio universo de la supervivencia, del exceso de violencia, sí, y que Bolsonaro es un producto, ¿no? Y como producto todos los días te entrega algo nuevo. Entonces, cosas esperpénticas también. Entonces, la gente lo sabe y la gente teme, pero es que entre pensar en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y Ucrania, la gente está pensando en lo que le toca día a día. ¿Quién va a morir mañana o cuál va a ser la política? Por ejemplo, Bolsonaro ayer ha sacado, bueno, la bancada de Bolsonaro, y hoy la van a votar, que es un proyecto de enmienda constitucional que lo que pretende es declarar estado de emergencia, porque no lo sabemos, porque no lo ha hecho durante la pandemia, para poder incrementar sus gastos y tener justificación así para gastar el dinero donde pueda, ¿no? Decretar un estado de emergencia, cuenta, además, ¿no?, en esas condiciones, exactamente. Cuando realmente, o sea, por ejemplo, en su último viajecito gastó, no sé, creo que 3 millones de reales o así, que eso para un presidente no tiene ni sentido, ni pagándole barbacoa a toda la gente que se lleva con él, ¿no? Ya. Entonces ahí hay cuestiones muy turbias y entonces la gente está un poco enfocada en eso, ¿no? O sea, en la supervivencia como para poder meterse. Probablemente ese tipo de postura pueda empezar a cambiar cuando hay elecciones y con suerte Lula gane esas elecciones y entonces empieza otra vez también, además de las políticas internas, esa proyección de un Brasil internacional como potencia, ¿no? Pero mientras Brasil no es potencia internacional, tampoco puede mucho, ¿no? Y en términos de diplomáticos sobre el conflicto, si vemos, eso es muy interesante, si vemos que los diplomáticos de carrera, ¿no? Algunos sí son alineados con Bolsonaro, como se ha visto aquí en Madrid, por ejemplo, el anterior embajador que estaba aquí tenía algunas características, ¿no? O sea, pasaba mucho más tiempo tratando de criticar a los medios de comunicación españoles que publicaban algo negativo sobre Bolsonaro que otra cosa, y el actual que termina de entrar, que bueno, no sabemos todavía cómo será su trabajo, pero sí entras en sus redes sociales, sabes que es muy dedicado al agronegocio, lo que también es un problema, ¿no? En términos de Brasil es hacia dónde está alineado, ¿no? Pero en la ONU es verdad que han votado como la mayoría en la Asamblea General en contra de la actuación rusa, ¿no? Y Bolsonaro es lo contrario, o sea que hay un poco de instabilidad. Que se ha dejado sentido llevar, ¿no?, el gobierno brasileño en ese sentido por la marea occidental, en cierto modo, ¿no? No sé si se ha dejado llevar o porque el diplomático que está allí representando simplemente está haciendo lo que haría si no fuese Bolsonaro. Yeah. O sea, se está posicionando como debería posicionarse, porque queriendo o no, la proyección de Brasil depende, claro, de quién está al cargo. Por ejemplo, con Dilma y con Lula la relación con Rusia era muy buena. Probablemente tendrían una postura mucho más cauta, pero condenarían la guerra aún así, ¿no? Sí. Y creo que como país occidental, porque bueno, sabemos que el territorio indígena no se considera occidental, pero las capitales sí, ¿no? Sí. Como territorio occidental, pues tu tendencia sería seguir, ¿no? Claro. Esa parte, por incluso por lo políticamente correcto. Sí. Pero es muy complejo. Yo creo que la mayoría de los brasileños ni sabe cómo ha votado Brasil en la ONU en relación a eso, ¿no? O sea, pero porque creo que Brasil está viviendo realmente un momento que está en otra realidad ajena y despegado. Totalmente a esto, claro. No Brasil, diría el brasileño, porque Brasil sí que está metido en todo y haciendo negocios del agronegocio, importación, exportación en todos lados, ¿no? Pero diría que el brasileño está viviendo, creo que, el peor momento de los últimos 30 años, quizás. Y entonces llega un punto que al principio te choca y al día siguiente pues sigues volviendo a pensar en cómo vas a trabajar para llevar comida a la mesa. Ya. Antes has hablado de la posición de Brasil en la ONU. Imagino que en Brasil y en América Latina en general, la OTAN un poco que hacer tiene, bastante tenéis ya con estar a Estados Unidos directamente, no hace falta la OTAN allá, ¿no? Ay, a ver, yo sobre eso llevo pensando muchos días. Creo que va a cambiar, quiero decir, antes, bueno, pues la OTAN tampoco nos afecta tanto mientras no seamos el objetivo, ¿no?, sí, de la OTAN, que podemos volver a hacerlo, porque lo hemos sido ya, de ahí las dictaduras, sí, ¿no?, en, bueno, América Latina. Bueno, pero más que la OTAN era Estados Unidos, sin más, ¿no? Y sí, era Estados Unidos, pero se utilizaron muchísimas herramientas de la OTAN, sí, ahí, ¿eh? Sí. Por ejemplo, la propia Escuela de las Américas no era solo Estados Unidos, había bastante de la OTAN. Luego también estaba todo el tema de las Malvinas y eso todo es, eso, ¿no? Claro. Pero creo que esto, o sea, esta es como que estamos viendo el resurgir de la de Fénix, y no es que sí, la OTAN haya dejado de hacer nada, porque sabemos que la OTAN ha estado desde los atentados del 11S totalmente activa en muchísimos conflictos, ¿no?, como parte participante, como siempre. Pero creo que no era una gran preocupación, ¿no? Como que, bueno, estaban más centrados en toda la guerra al terror, en todo Medio Oriente y tal, y estaban tranquilitos, ¿no? Trump casi destroza a la OTAN cuando se va, ¿no? Europa teme mucho que eso pase porque no está preparada para tener un tipo de alianza de seguridad que esté a la altura todavía, y a Europa todavía le interesa mucho ese tipo de alianza, que creo que debería igual replantearse por lo menos el poder que tiene dentro, pero bueno. Pero no era algo tan... Y ahora lo que estamos viendo con Biden es como el resurgir de la OTAN ave Fénix, ¿no? Sí, la vuelta, o sea, al internacionalismo otra vez, y fuera del aislamiento, claro, en el que estaba. Les ha venido muy bien. Esta guerra les ha venido muy bien. Claro, la están utilizando muy bien. Incluso creo que por eso también, sí, la por eso dura tanto, con tantas ganas. Claro. Claro, y por eso la han estado instigando antes del sí, primer ataque ruso, ¿no? O sea, que era también una reformación del norte, porque por un lado tenemos a China. Una de las cosas que yo pienso mucho es que Rusia ha dicho, uy, que me quedo fuera, voy a hacer algo porque me quedo fuera, ¿no? O sea, de repente estamos viendo empezar una dicotomía cada vez más fuerte entre China y Estados Unidos, y Rusia dijo, ay, que me olviden, ¿sabes? Y entonces es un momento de que yo también marque cierta posición. Y bueno, en los últimos pues 5 años, América Latina en general estaba bastante fragmentada, con gobiernos con una tendencia hacia la derecha o hacia la extrema derecha, ¿no?, del cual estaban mucho más en una posición otra vez subserviente al norte global, y de repente estamos viendo que en los últimos 2 años empieza a mostrarse el cambio otra vez, ¿no? Sí. Y eso puede ser que a raíz, bueno, esperemos a ver el resultado de las elecciones en Brasil, pero ahí podemos estar hablando de que puede haber un cambio de proyección, ¿no? Puede volver a lo mejor el G20, ¿no?, que se hablaba mucho precisamente con estos gobiernos, es, ¿no? También está y Rusia ahí, más o menos. Los BRICS, pero bueno, ya podemos ver que también puede resurgir una América Latina que hemos visto hace 2 décadas, una América Latina que empieza a intentar imponerse en el mundo y buscar formas propias de organización y de alianzas, incluso de seguridad, ¿no?, para poder hacer frente, porque si no, lo que va a pasar es que los países no alineados, los países de la periferia o de la semiperiferia, lo que se van a encontrar es en el medio, ¿no?, de una disputa que va mucho más allá del territorio de Ucrania. Y eso es muy peligroso, porque eso sí nos remonta a la situación en que estaban esos países en la Guerra Fría, y luego al principio del fin de la Guerra Fría, que era una situación en los años 80 y 90, era una situación que para esos países era económicamente muy compleja. Entonces eso hay que evitarlo de cualquier manera, porque salir de ese agujero es muy difícil, ¿no? Imagino que ahora, bueno, con esta reconversión que están diciendo la OTAN ahora que están aquí en Madrid, bueno, y bueno, se hablan de muchas cosas, están hablando que se va a utilizar la OTAN para regular o controlar la migración, ¿no?, que después de... Efectivamente, de que Melilla, se viene, ¿no?, a ocupar de la parte sur, que es lo que se ha pedido, ¿no? De hecho, ya tenía vocación internacional. En Afganistán fue la OTAN quien, bueno, está interviniendo. Sí, sí, sí. Sí, como posible entrada. Si aquí todo se aprovecha, bueno, ellos lo aprovechan todo. Nosotros somos los desaprovechados, pero bueno. Sí, a ver, la OTAN y la migración es un problema. Lo que pasa es que el mayor control de la OTAN con la migración, por ejemplo, no va a ser con la gente que viene de Sudamérica o de Centroamérica. No, no va a ser. Porque esa gente llegue en avión. El control va a ser precisamente el control más racista posible que puedan aplicar, que va a ser en la bahía de Melilla, que va a ser toda la entrada por el Mediterráneo, que eso es lo que a mí particularmente me asusta mucho, ¿no? Ya tenemos a Frontex, que teniendo a Frontex no hace falta la OTAN. Sí. Pero que la OTAN además interfiera sabiendo las políticas de migración que tienen los países que pertenecen a la OTAN es muy complejo. Además, tenemos que recordar que a pesar de que Estados Unidos tiene mayor peso y tal, tenemos a países como Polonia, ¿no? Tenemos a países como Rumanía, que tienen unas políticas migratorias brutales, y hay que ver hasta dónde se van a implicar precisamente por estas cosas, ¿no? Entonces creo que va a ser súper problemático eso en ese sentido, y habrá que ver hasta dónde nos lleva la securitización. Me acuerdo que con el 11, antes del 11, se viajábamos todos tan a gusto llevando 20 bolsas y lo que te diera las ganas arriba, y de repente el mundo entero, sitios que no iban a ser afectados por un ataque terrorista, entramos dentro de una estandarización, de un programa de securitización. Ahora, entre eso, el COVID y las redes y la migración, pues imagínate lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Lo que se nos viene encima, sí. Entonces creo que es súper complejo, pero sí creo que ahora puede ser que en un año ya América Latina con otros países del sur global empiecen a plantearse hacer frente a la OTAN. Quizás no tanto en términos militares, porque creo que a nadie le interesa entrar en esa, en ese problema, ¿no? Sí. De entrar en un embate militar, pero quizás del control de los territorios y de proyección económica, ¿no? Que a la OTAN eso también le interesa bastante, no solo la cuestión militar. Ya. ¿No? Entonces, totalmente. Pues habrá que ver. Sí, habrá que ver, y bueno, esperemos que lleguen buenas noticias del electoral, y bueno, que esa securitización que estás hablando allí en Brasil se da mucho, y en fin, que se... que vaya menos esa desigualdad que genera tanta violencia, que ya tiene, por desgracia, y de sobra, ¿no? Sin que venga la OTAN a... Lo miedo es lo que da lo que está pasando ahora aquí, que están aprovechando esto, porque con la manifestación que hubo de la OTAN solamente registraban a gente joven que llevaba mochila, y si llevabas un frasco de agua o lo que sea, es que te lo hacían abrir, destapar y beber para ver si en realidad era agua, no sea que fuera a llevar yo qué sé. Ácido, creerán. Sí, eso. No, son cosas ilógicas, ¿no? La cosa es ver ahora cómo, con todos esos cambios de gobierno que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, cómo se puede proyectar eso en términos de poder. No creo que todos persigan eso, pero sí creo, por ejemplo, que Brasil tiene, Lula por lo menos tiene esa agenda muy clara, porque la aplicó antes y la va a volver a aplicar ahora. Y me imagino que en ese tren pues se suba también Fernández de Argentina. Se suba también quizás Petro de Colombia, tratando de buscar aliados que no sean Estados Unidos, porque tienen, ¿no?, esa necesidad también de desvincularse un poco de las políticas estadounidenses, ¿no?, en términos de seguridad. Entonces habrá que ver esos movimientos. Yo creo que puede ser muy interesante, ¿no?, en ese sentido. Espero, pero a ver si reacciona el pueblo o no, y por lo menos... El pueblo no lo sé. El pueblo en Colombia está muy jodido, el pueblo en Brasil está muy jodido. Pero bueno, según cómo vayan los gobernantes, igual el pueblo también puede estar más atento. Creo que en Brasil la gente esté preocupada en lo que pasó en la reunión de la OTAN. No. Estamos preocupados lo que sabemos, las consecuencias que eso puede tener para el resto del mundo, ¿no? Claro. O sea, que estamos, pero porque tenemos un plato en la mesa... Y porque tenemos una casa en la que vivir, ¿no? O sea, en un contexto que nos permite sentarnos y razonar y leer, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver cómo se va a desarrollar eso. Yo espero que América Latina haga un bloque como el que estaba haciendo anteriormente, ¿no? Sí, precisamente ahora que has mencionado Colombia, otro de los participantes es colombiano, no sé si nos has escuchado, es profesor. En breve vamos a hablar con él, y presidente nos va a comentar también cómo se ve en Colombia. Supongo que no diferirá mucho de lo que acabas de contar de Brasil. Más o menos, ¿no? Claro. Es que la situación es tal que estamos en un momento de mirar a nuestro ombligo. O sea, cierto. Ahí está. Es que guerras hay todavía, además de la de Ucrania. Lo que pasa es que, claro, esta nos ha cogido cerca. Claro, y es claro, eso es. También claro. Es esa la y como la nos ha cogido, ¿no?, cerca, pues parece eso. Que es más guerra que las otras. Pero es que en estos momentos hay más de 19 guerras en vez de que están muriendo muchísima gente. Claro. Y parece que es que hay guerras de primera y guerras de segunda, refugiados de primera y refugiados de segunda. Y eso es a mí lo que me escandaliza un poco, porque es que no, es que claro, todos huyen. Pero ¿sabes qué te digo? Una cosa, lo de los refugiados estoy totalmente de acuerdo. O sea, mira lo que están haciendo los ucranianos, y no digo que no, lo que digo es que deberían hacerlo para todos. Para todos. Mientras ahí regularización está. Ya está en las calles pidiendo firmas y no llega a 500.000 firmas, siendo que debería conseguir eso en 2 semanas solo en Madrid por la cantidad de la población, ¿no? Si fuese para los ucranianos. Yo he estado con ellos y el rechazo, sí. O sea, se nota. O sea, que también hay una parte xenófoba y sí, está muy. Uy, ya ahí no, pero también creo que lo que asusta no es solo lo de la guerra de primera y de segunda, que también, Amparo, no te digo que no, pero los actores implicados dan mucho miedo, ¿no? Cuando, bueno, tenemos a Ucrania, ¿no? Realmente el conflicto es Ucrania y Rusia, pero no, o sea, Ucrania ahí pinta lo que puede pintar, ¿no? Pero tenemos muchos implicados ahí, la OTAN, ¿no? Masivamente, claro, claro. Porque es una reacción a eso, y yo creo que eso es lo que igual presenta más peligro en términos de que la gente, era lo que yo decía al principio, nos remite a algo que hemos vivido hace muchos años, ¿no? Un mundo bipolarizado dentro de un conflicto en el cual un paso en falso destroza la humanidad. Y creo que entra un poco el razonamiento de la gente, el miedo va por ahí, ¿no? En el otro momento llegaron a un acuerdo, ahora no lo sabemos si es posible hacerlo. En cambio, lo que está pasando en Yemen, por ejemplo, que es esperpéntico horroroso, sí. No presenta un peligro para el resto del mundo como estos. Es que al final, un conflicto entre Rusia y la OTAN sí es una amenaza generalizada, mundial, incluso claro. Por los recursos naturales que tienen, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, la voluntad de resolverlo, quizás faltaría alguien que tuviera la fuerza suficiente para mediar este conflicto y que no perteneciera ni a países europeos. Sí, podría ser China en este sí, caso. Sí, pero no tampoco China quiere. No puede porque no China, quiere. China es aliado. A ver, China lo ha intentado porque el que sí. Logre mediar eso se lleva la gloria y sí, eso lo quieren todos. Claro. Lo intentó Macron, lo intentó Turquía, el primer ministro Erdogan también lo intentó. Erdogan lo intentó, el primer ministro de Israel, o sea, lo intentó muchos actores sí. Porque todo el mundo quiere esa gloria, ¿no? Pero realmente China es aliado de Rusia, lo que pasa es que sí. China no es tonto y tiene tantos socios comerciales que no puede no condenar esos ataques, ¿no? Pero si sigue existiendo conflicto, dada la situación económica en la que se encuentra Rusia ahora, está claro que alguien la mantiene y el único país que puede dar esa ayuda económica a alguien es China, o sea que China no es neutra en este conflicto, no, claro. Aunque intente ir de tal, ¿no? Sí, además, bueno. Que están comparten enemigo. O claro. Sea que. Pero, no sé, igual algún país, por eso digo. O sea, Lula, bueno, ahora en un principio no lo sé. Si estuviese Lula en vez de Bolsonaro en el gobierno, podría ser una opción, ¿no? Guterres ha intentado y tampoco ha podido, y eso ya dice bastante, pero no deja de ser un líder europeo de Portugal, que además de mandar armas también ha estado. Es parte de la OTAN, ¿no? Aunque él esté representando la ONU, pues él es presidente. Sí, me estás diciendo básicamente que tendría que venir de América Latina, ¿no? De una. O de África, por ejemplo, también podría, o de África, claro. Lo digo de porque África la América podría. Latina tiene otros organismos ya, pero, internacionales. Pero claro, ya propios. se han encargado quizás de esquilmar África para que no tenga bastante sí. En estos no, momentos. O sea, sí. Podría venir de otras sí, partes de, del mundo. O de Asia, lo que no puede necesariamente ser. De China, claro. Claro, ni de China ni de Japón. Pero eso de otros es. Países asiáticos también podría serlo, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, es que podría ser Arabia Saudí. Mira no, que digas, por favor. No, sí, digo que estoy a favor de Arabia Saudí. Vamos no, ya lo, ya me imagino, pero vamos, intermedia. Es que me he imaginado ahí, el panorama y me ha entrado un escalofrío. No, ya, pero es que ahí lo que tenemos son una serie de actores que podrían estar ahí intentando que no haya tanto conflicto en el medio, porque la mayoría de los mediadores sí que está a un lado. Son partes Turquía interesadas. Era el que estaba aún siendo de la OTAN

iba a decir contra el gobierno, realmente contra el establecimiento, ahora nos contará Fede. Y bueno, ya hemos comentado que es analista político, es profesor en la Universidad Externa de Colombia, de la Javeriana en Bogotá, y colabora y en Telesur, además de tener un perrete. Oye, no, que el perro también tiene derecho a expresarse. Eso es. Y bueno, para ubicar, ¿no? Estamos hablando, no sé si nos has podido escuchar, cómo se ve, ¿no?, esto, el conflicto de Rusia y Ucrania en otras latitudes que no sean Europa, ¿no? Y de ahí el motivo de contactar con gente de Latinoamérica, ¿no? Y por eso estamos hablando contigo, Federico. Sí, pues aquí realmente Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, es un país tradicionalmente muy aislado del circuito de noticias internacional y de las, en general, de las corrientes que tiene el concierto internacional. Por supuesto, se ha hablado de la guerra entre Ucrania y Rusia durante estos ciento y pico de días que lleva la confrontación. Al principio se habló mucho del tema, fue una semana más o menos en la que fue la noticia del día, y luego pues ha venido desvaneciéndose, además en un país como Colombia, que es tan noticioso y que pues en los últimos semanas y meses pues sí que ha sido noticioso. Entonces pues esa hoy en día, digamos, la actualidad informativa de la guerra está ausente de los contenidos informativos de los telediarios y en general de los medios de comunicación. Por supuesto, desde el principio se instaló una matriz de interpretación que establecía pues una lectura muy simple de la situación, asignando pues un rol de buenos y malos. Es internacional. ¿Dime? Eso acá también lo mismo. Claro, sí. Entonces Putin resultó ser el demonio, ¿no? Culpable de todos los males, que padece una megalomanía patológica, que además tiene comprado a todo el establecimiento ruso y sus amigos oligarcas, ¿no? Es curioso cómo cuando eres de Occidente y haces dinero eres un emprendedor exitoso, pero cuando eres eslavo y haces dinero eres un oligarca, ¿no? Entonces se vende toda esta historia en donde Ucrania es presentado como una pobre víctima que simplemente quiere ejercer el derecho a la autodeterminación y es violentada por un país que considera suyo ese territorio, ¿no? Y que lo quiere reconquistar para restablecer, en las versiones más delirantes, pues una especie de gloria del pasado con el imperio ruso, sí, y con la Unión Soviética. Lo llamarán imperio soviético, así, dilo, sí. Así lo venden. Y el otro como claro, un mártir. Claro. Y es la principal motivación. Yo soy profesor de geopolítica y le preguntaba yo a mis estudiantes cuando hacían esas investigaciones, les decía, bueno, ¿qué dicen los medios? ¿Cuál es la principal motivación, la principal causa de la guerra? Y decía, no, el restablecimiento de la Unión Soviética, ¿sí? Lo identificaban como la primera causa que los medios presentaban, ¿no?, para explicar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces la simplificación ha sido muy grosera, el público ha estado, digamos, sometido a un bombardeo de información en ese sentido y solo en ese sentido. Las informaciones alternativas circulan, digamos, en espacios más bien restringidos, espacios académicos, intelectuales, políticos, sindicales, pero el conjunto de la población, pues primero no se informa mucho, segundo tiene una visión de las noticias internacionales muy limitada porque la información es muy escasa, casi no se habla de lo que sucede en el mundo aquí en Colombia, y tercero, pues lo poco que saben es que Putin es un señor muy malvado, ¿no?, que quiere invadir a sus vecinos. Entonces, en ese sentido, pues es muy difícil, digamos, como pretender abrir debates, plantear preguntas, ¿no?, porque la gente se escandaliza, ¿no? Y pues, ¿cómo vas a defender a Putin? Ese tipo es un sátrapa, ¿no? Ah, pero eso también hace difícil el debate. Esa propaganda cala allí también, ¿no? O sea, sí, no. No es que aquí nos han vendido la misma estampita, ¿eh? Así es, y es un relato que se ha construido globalmente. En últimas, las informaciones que circulan se calcula que alrededor del 90% de la información que circula como noticias alrededor del mundo son emitidas por 7 agencias de noticias, entre las que están pues France Press, la agencia EFE, Reuters, ¿no? Que son las que crean, ¿no? Como decían los dicen los teóricos de la comunicación, pues crean una matriz de interpretación, crean una agenda, ponen al público a hablar de determinados temas y con el enfoque que ellos proponen, crean noticias o maximizan algunos hechos para crear noticias y por el otro lado ocultan, ¿sí? Disimulan otros que serían muchísimo más graves, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en Palestina, que es un genocidio a los ojos de toda la comunidad internacional y de eso prácticamente no se habla, ¿no? O lo que está sucediendo en Yemen, o lo que está sucediendo en el Sahara Occidental, que son noticias completamente ausentes de la agenda informativa en Colombia y que cuando se habla de esos temas es porque ha ocurrido algo muy grave, digamos algo particularmente escandaloso. Sí, que no lo pueden tapar y tienen que sacarlo. Exactamente. O montajes, ¿no? Como también hemos visto durante estas jornadas en la guerra en Ucrania, montajes que son hechos falsos, que son presentados, ¿no? Como que ya lo habíamos visto, ¿no? Como acciones del enemigo, ¿no? Con la acusación que se le hizo en su momento a Bashar al-Assad de utilizar gases en la guerra civil que se había desatado en Siria, o la acusación que se hacía de Gaddafi de estar bombardeando barrios de residenciales, barrios de civiles durante los hechos en Libia. Entonces aquí también hemos visto que se han construido noticias falsas en donde se acusa al ejército ruso de llevar a cabo acciones atroces y pues sin ignorar que seguramente se han cometido actos atroces por parte del ejército ruso, pues en particular estos hechos pues al parecer no son ciertos, ¿no? El último día hemos visto el centro comercial, ¿no? Que todas las noticias, incluso aquí llegó la noticia, ¿no? De que un centro comercial en Ucrania había sido destruido por un misil ruso, pero no se entró en detalles y ya luego al otro día empezaron a llegar a través de medios alternativos otras versiones que enriquecían esa versión inicial y mostraban efectivamente lo que pasó, que no fue un acto, digamos, no fue un homicidio colectivo perpetrado intencionalmente, sino que por el contrario sucedió otra cosa. Entonces, ese tipo de informaciones también son muy comunes y llega simplemente esa versión. Entonces, por supuesto, eso alimenta ese relato que plantea que el señor Putin pues le gusta matar civiles y que le gusta tirar misiles contra centros comerciales porque está muy loco, ¿no? Y pues ahí queda la explicación. Y además que eso cala, ¿no? Y quien se atreve a, digamos, negar eso o simplemente cuestionarse, ¿no? Decir, sí, Putin es un cabrón, pero no se comen niños crudos. Ese es presentado como un loco, un paranoico, ¿no? Sí, un ególatra, claro, alguien que sea... Sí, no, continúa. Es la construcción... ¿Aló? Sí, no, te oímos malo, perfectamente. ¿No? No, sí, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, lo escuchamos. Muy bien, además, como si estuvieras aquí. Sí, ahora sí bien. Sí. No, es la construcción de un sentido común. Es decir, ni siquiera tienes que debatir acerca de las implicaciones de determinado suceso, porque de lo que te están hablando es de otra historia completamente diferente. Es decir, es muy difícil porque el interlocutor que está sometido al bombardeo mediático es un interlocutor que entiende la realidad de otra manera. Es decir, no es que la valore, no es que sea una mala persona que está valorando unos hechos atroces y los está aplaudiendo, sino que por el contrario los está entendiendo de otra forma, ¿no? Entonces no tenemos ningún problema en ver cómo este señor Zelensky, ¿sí? Pues es presentado más o menos como un prohombre, como el estadista del año, ¿sí? Cuando pues el señor es un cómico, que pues está bien que sea cómico, pero pues no es un hombre de Estado, no es un señor que tiene, digamos, como y mucho menos su papel durante todos estos días y semanas, pues han sido como para que ahora nos lo presenten como si fuera el rockstar de la política global, y resulta que pues vas a ver y la gente piensa eso, de verdad lo creen, sienten un afecto por el señor, ¿no? Les parece que Zelensky es un patriota, que está luchando valientemente, ¿no? Con su camiseta verde oliva, ¿no? Sí. En lo que siempre parece un montaje televisivo muy bien pensado, ¿no? Sí. Y logra convencer. Bueno, ahora esa imagen está un poco, ahora que, en fin, la OTAN está aquí en Madrid, ¿no? De cumbre. Este pobre hombre ha quedado un poco mal, ¿no? Como el aguafiestas, ¿no? Están aquí celebrando todos los líderes la nueva OTAN, que va a expandirse y va a hacer más cosas, más humanitarias. Y este pobre hombre, Zelensky, ¿no? Que al fin y al cabo es un primer ministro de un país. Y es un actor, además. Y es un actor. Y malo, además. y su país está siendo invadido y, en fin, hay una guerra en la que él está y bueno, está perdiendo esa guerra, ¿no? Definitivamente. Ha quedado como un pedigüeño, ¿no? De, ah, mándenme bombas, no sé qué. No le han hecho caso, prácticamente. Obviamente la OTAN no se va a meter en esa guerra porque supondría la Tercera Guerra Mundial. O no se va a meter tan directamente como lo ha hecho Rusia o como lo está haciendo Ucrania, ¿no? Esperamos que no, porque claro, con la incorporación de Finlandia y Suecia. Y Finlandia y Suecia, pues la cosa, digamos, se pone muy, muy fea. Es decir, el panorama, ¿no? La propia respuesta de las autoridades rusas esta mañana, advirtiendo que sí había despliegue nuclear en las fronteras rusas con Finlandia, pues eso ameritaría, ¿no?, una acción por parte de Rusia. Es decir, ellos tensan la cuerda, ¿no? Sí. Pensando que pueden aplazar el impacto de todo esto, y lo más paradójico es que ellos están siendo los principales afectados en términos materiales. Ustedes allí en España lo están sintiendo con el precio de los combustibles, sí, el precio de la energía, en fin, ¿no? Todos sí, estos, la alimentación estas situaciones también, que son sí, tan de lo cotidiano. Sí. Dime. No, sí, que también la cesta de la compra también ha aumentado bastante, o sea, como decía el compañero es de Brasil, se ha aprovechado esto pues para subir precios. Sí, todo es culpa de sí, claro, toda la culpa es de Putin, de todo, que es que no podemos sí, comer pan porque Putin ha invadido Ucrania. Sí, el fenómeno de aumento de los precios es un fenómeno mundial. Aquí también claro, los alimentos han subido su precio enormemente el último año. Y allá y eso, también pues, ha es llevado por culpa a que, de Putin. Pues, allá también es por culpa de Putin. No, ah, bien. No. Todavía se sigue culpando al paro del año pasado. Ah, bueno, claro. De la escasez y de la. Sí, todavía siguen ese discurso y por supuesto ya nadie les cree y en buena medida eso también es lo que ha explicado el triunfo de Gustavo Petro, ¿no? El agotamiento del discurso por parte del gobierno. Claro. Pero no, Rusia es utilizado de cuando en vez para digamos agitar el temor de una, ¿no?, de un enemigo interno, como en algún momento se dijo que las protestas del paro nacional, de los paros nacionales, el del año 2021 y el del año 2019, pues eran financiados desde Rusia, había hackers rusos que animaban y creaban contenidos de desinformación para animar a la gente a salir a cometer destrozos y bueno, todo este relato infantilizante que a veces tienen los medios de comunicación, ¿no?, y que nos pintan un panorama donde la ciudadanía son niños fáciles de engañar, ¿cierto?, por la propaganda y la desinformación, y entonces pues se ha acudido a veces a esos recursos, ¿no? Por supuesto, se capturó en una ocasión a un señor ruso que estaba trabajando aquí con la embajada, se le acusó de espionaje, se armó un escándalo y con eso los medios tuvieron 3 días para agitar el terror, ¿sí?, al espía ruso y a la inferencia rusa. Pero esto supongo que imagino que esto fue antes de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, o ha sido ahora. Sí, por supuesto, hace. O sea, ahora imagino. No, el episodio del espía fue hace como un año. Ah, ya. Imagino que ahora no ha tenido, igual que decía Gabriela, ¿no?, que en Brasil, en fin, es un país encerrado en sí mismo, ahora, ¿no? Y en Colombia pasa un poco lo mismo, que ya la gente la tiene difícil para seguir adelante, como para preocuparse de estas cosas tan lejanas, más allá de lo que has comentado, ¿no? De presentar a lo malo que es Putin y la posible Tercera Guerra Mundial, ¿no? Claro, y no se plantea, no se le da suficiente información al público para que pueda establecer una relación entre los hechos que están ocurriendo en otras partes del mundo, como por ejemplo la guerra, y su digamos, el cambio de su cotidianidad, las cosas que afectan su cotidianidad, como el aumento de los precios de los alimentos, el aumento de los precios de los combustibles, en fin. No se les da suficientes elementos para que las personas puedan hacer esa relación, y cuando, por ejemplo, en el caso de ustedes, que están mucho más cerca del asunto, sí, y además España como país de la OTAN, pues la explicación que se da es que Putin tiene la culpa de todo, ¿no? Sí. Aquí la explicación rusa no ha colado, hay que decirlo, no ha colado. Normalmente cuando se agita el fantasma ruso hay más risas que otra cosa, ¿sí? Pero sí se identifican enemigos, en este caso internos, ¿no? como ese, pues lo que en su momento fue la oposición, Gustavo Petro, los muchachos de la primera línea, algunos personajes como el senador Gustavo Bolívar, que estuvieron apoyando a los estudiantes y a los muchachos de las barricadas, haciendo colectas para comprarles cascos y comprarles máscaras antigás para que pudieran defenderse de la policía. En fin, se crean unos enemigos y se les echa la culpa de todo, e incluso ya a estas alturas, cuando ha pasado casi un año después del paro, y se viene este encarecimiento de los alimentos y este empeoramiento de la situación en general de la mayoría de los colombianos, entonces vuelve y se acude a esas explicaciones, ¿no? Que en últimas pues cada vez son menos creíbles en el caso colombiano, por eso decía, yo creo que eso explica también el triunfo de Gustavo Petro, ¿no? Y es el agotamiento del relato. Pero es decir, ese la clase relato dominante se quedó sin relato. No te creas, ese relato ahora, ese encareciendo de los productos, ese desabastecimiento, ahora va a ser culpa de Petro, como ha llegado al gobierno, ¿no? La izquierda, claro. Esa gente ahora todo va a ser culpa de ellos, ¿no? Ah, por supuesto, ¿no? Se le ha echado la culpa del encarecimiento del dólar, que es un fenómeno mundial, pero sí. Aquí en particular se ha dicho que no, incluso se llegó a decir que estaba, qué sé yo, un 20-30% más alto que la cotización real, y se dijo por medios de comunicación, como si fuese noticia de última hora. El primer impacto del triunfo de Gustavo Petro es que el dólar se encarece, ¿sí? De 4.000 a 5.000 pesos. Entonces, sí, eso fue, pues, ¿no? Y luego inmediatamente se mostró que no era cierto. La empresa de petróleos nacional, Ecopetrol, perdió su valor en entre lunes y miércoles, más o menos un 8%, y entonces inmediatamente, lunes y miércoles digo después de las elecciones, inmediatamente se culpó a Gustavo Petro, pero luego se vio que es un fenómeno mundial, que en general los activos petroleros están perdiendo valor en el mundo, y entre ellos Ecopetrol, entonces nada tenía que ver con Gustavo Petro. Y también pues se ha agitado, digamos, algunos rumores y cosas, pero la verdad, hay tanto entusiasmo y tanta, digamos, ha sido recibida el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez de una forma tan positiva que pues estas posibles explicaciones a los fenómenos que todo tiene que ver con Petro, pues ya prácticamente no cuelan, sino en sectores muy retardatarios, en sectores muy conservadores que cada vez son más minoritarios. Entonces eso también es interesante. Hombre, es que es para daros la enhorabuena, porque en un momento en que la izquierda está sufriendo un repunte en casi todas partes, pues que Petro haya ganado las elecciones en Colombia, pues es un soplo de aire fresco, la verdad. Sí, en América Latina, en ese sentido, estáis adelantados. Sí. Aquí es justo al revés. Acá sí, aquí vamos para atrás. Sí, cada pueblo va al ritmo que puede ir, sí. Pero sí, es cierto, ha sido una muy buena noticia en un principio para los seguidores de Gustavo Petro, que se volcaron a las calles. Hacía mucho tiempo no se veía una celebración popular motivada por cuestiones políticas tan masiva, tan espontánea, ¿no? En todas las ciudades del país hubo manifestaciones de alegría, en algunas particularmente masivas como en Bogotá, donde inclusive en Bogotá hubo la necesidad de difundir un bulo de que Gustavo Petro iba a hablar desde la Plaza de Bolívar, porque había demasiada concentración de personas en un punto de la ciudad cercano al lugar en donde iba a ser el acto de recibimiento de los resultados y el discurso final de Gustavo Petro. Había varios miles de personas, entonces para desocupar ese sector, para que no hubiera un colapso, se difundió un bulo por parte de la propia campaña y de la alcaldía de Bogotá de que Gustavo Petro iba a hablar en vivo en la Plaza de Bolívar. Entonces muchísima gente se fue para la Plaza de Bolívar, llenó la Plaza de Bolívar, y pues tuvieron que ver a Gustavo Petro a través de YouTube. Pero en cualquier caso, esto lo que muestra es que hubo una movilización impresionante de las personas, y desde ese día, que son ya dos semanas y tanto, se ha visto cómo el ambiente en general ha cambiado. Hay un ambiente de optimismo, muchísimas fuerzas políticas que pues en un principio eran reacias a la cercanía con las propuestas del pacto histórico y que estuvieron apoyando o que siguen apoyando al gobierno de Iván Duque, pues han dicho que a partir del próximo 20 de julio, con la instalación del Congreso, pues van a apoyar al gobierno de Gustavo Petro. Es decir, ha sido un fenómeno de gobernabilidad en términos politológicos muy impresionante, porque en cuestión de dos semanas Gustavo Petro ha logrado crear una de las mayorías parlamentarias más sólidas en la historia de Colombia. En este momento tiene alrededor de 80% del Senado y algo por el estilo en la Cámara de Representantes. Entonces, eso le da una enorme comodidad a la hora de aprobar las reformas que se van a proponer este primer año de gobierno a partir del 7 de agosto, cuando él se posesione. Y pues eso es, digamos, algo sorprendente. Nadie esperaba que partidos de centro derecha se aliaran directamente con el gobierno, expresaran su apoyo o dijeran en los escenarios más tibios que no iban a hacer oposición, que se iban a aclarar en independencia, en fin. Pero hay un ambiente muy favorable en las toldas parlamentarias para crear mayorías, constituir mayorías que sean favorables al gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Entonces, de alguna manera, pues yo no quisiera anticiparme, ni quiero parecer aquí una especie de profeta, ni mucho menos. El Nostradamus colombiano. Ojalá. Pero vaticina. Es muy interesante cómo en las últimas semanas ha habido una especie de vuelco en el centro de gravedad del sentido común. Es decir, antes de las elecciones Gustavo Petro era una amenaza, Gustavo Petro iba a acabar con la democracia, iba a perpetuarse en el poder, iba a expropiar la propiedad privada, en fin, y resulta que una vez gana y empieza a decir cosas que son coherentes con lo que ha propuesto durante su campaña, que es el llamado al diálogo nacional, el acuerdo, la conversación con todo el mundo, la disposición a negociar y a acordar con todos los sectores. Pues eso, digamos, ha repercutido en que ese discurso del pacto histórico, esos valores de centroizquierda que se defendieron durante la campaña, pues de alguna manera se estén convirtiendo en un nuevo sentido común. Es decir, el hecho de que los partidos de centroderecha, incluso sectores, por ejemplo, del Partido Conservador, ya hayan dicho que van a apoyar al gobierno porque apoyan su agenda social, porque están de acuerdo en combatir la desigualdad y la pobreza, es decir, discursos que jamás habían estado en su agenda y que ahora los están incorporando, pues nos dice de alguna manera que ese peso que tuvo el uribismo en su momento, de que llevó el péndulo muy hacia la derecha y puso al país a discutir asuntos muy de la derecha, pues ahora está de alguna forma moviéndose hacia la izquierda y está poniendo incluso a partidos de centro derecha a hablar de agendas de centro izquierda, ¿sí? Entonces, allí siento yo que hay un cambio que se está evidenciando. Yo creo que además es un cambio que ya venía manifestándose en Colombia desde hace varios años y que se expresa fundamentalmente en las nuevas generaciones, que son generaciones muy diferentes a las de sus padres. Hay un fenómeno ya reconocido en el que en las familias los padres votan a la derecha y los hijos votan a la izquierda, ¿no? Algo que antes no se identificaba como ahora. Entonces, pues el panorama es muy interesante porque el país está adentrándose en otro tipo de debates, tratando de discutir otro tipo de cosas que antes se asumían con resignación y de eso no se hablaba, como por ejemplo el problema pensional. Recordemos que en Colombia están pensionados alrededor del 10% de los adultos mayores, 10-15%, es decir, la cobertura es mínima y hay muchísimos adultos mayores en grandes dificultades económicas. Entonces, el hecho de que Petro propusiese una reforma al sistema pensional puso al país a hablar de las pensiones, que era algo de lo que no se hablaba. Entonces, así temas que tienen que ver con la desigualdad, con la redistribución de la riqueza, con el respeto a los derechos de las personas, la reforma a la Policía Nacional, por ejemplo, pues es muy interesante cómo se han integrado al debate político, muy a pesar de los medios de comunicación, ¿no? Hay que decirlo, muy a pesar de los medios, pero a fuerza de movilizaciones, a fuerza de tendencias en redes sociales, también hay que decirlo, a fuerza de liderazgos muy importantes, no solamente como el de Gustavo Petro y Francia Márquez, sino muchos y muchas de los senadores y de representantes a la Cámara del Pacto Histórico son personajes que han hecho unos liderazgos de toda la vida, movilizando a la ciudadanía, defendiendo agendas de transformación y cambio, es decir, gente que tiene la legitimidad para hacer un gran papel como congresistas. Entonces, eso pues ha llevado a que, de nuevo, el país esté hablando de otras cosas, ¿no? Y eso a mí me parece muy positivo. Una cosa ya para finalizar, pues tenemos que dar paso al otro compañero, al otro invitado. Precisamente entre las muchas cosas que hay en esa agenda, entiendo que es el proceso de paz, que en Colombia con este gobierno, bueno, era casi la derrota y la aniquilación del enemigo, ¿no? Y así entroncamos con el tema que nos ocupaba. Aquí precisamente no está en la agenda el pacifismo ni temas pacifistas aquí en Madrid y bueno, menos en Europa, ¿no? Es guerra con la OTAN. De hecho, por esta radio han pasado y hemos entrevistado, ¿no?, a compañeras de Mujeres por la Paz, Mujeres de Negro por la Paz, que es un movimiento internacional. Creo que han estado en Colombia también, precisamente por esos años, ¿no?, de conflicto interno. Y bueno, queríamos saber también si allá precisamente es sí, una hay, cosa de la hay algún movimiento antimilitarista, por ejemplo, o sea. Bueno, digamos que como hemos vivido un conflicto armado tan largo, de más de 53 años, que de alguna manera todavía continúa porque sigue en armas el Ejército de Liberación Nacional, perdón, pues lo cierto es que los colombianos nos acostumbramos a vivir con la guerra, con una guerra interna que nos ocupaba toda la atención. Entonces las guerras externas se han visto, digamos, de una forma marginal, de una forma muy ajena, muy lejana, como algo que no afecta directamente a la cotidianidad de las personas. En ese sentido, por supuesto, el movimiento por la paz en Colombia ha sido muy importante. Es un movimiento que empieza a configurarse en particular a partir de los años 90. La Constitución de 1991 fue producto de una movilización popular muy, muy impresionante, y que eso desembocó en la formación de organizaciones, de corrientes, de activistas que se vincularon al movimiento por la paz, y fue muy importante durante todos los años 90 porque agitó una causa, una tesis que en ese momento pues era proscrita, porque pues se vivían tiempos en los que imperaba la seguridad nacional y el combate al enemigo interno. Entonces el movimiento por la paz era estigmatizado y era considerado cómplice de la insurgencia. No obstante, pues se han hecho, digamos, una gran movilización de opinión. Hay que decir, la Iglesia Católica ha sido una permanente comprometida, o bueno, muchos de sus miembros han estado muy comprometidos con la lucha por la paz, a pesar de que irónicamente para el plebiscito por la paz la Iglesia Católica se declaró neutral, no llamó a apoyar el sí. Pero aparte de eso, digamos que el rol de la Iglesia en general ha sido muy interesante, y por eso el propio Gustavo Petro ha dicho que la va a invitar para ser mediadora en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, luego, cuando ya Juan Manuel Santos decide apostarle al proceso de paz y llevarlo a cabo, y se enfrenta, digamos, a la oposición uribista profundamente tenaz y cerrera, que buscó y que sigue buscando, bueno, hasta hace un par de semanas, intentó destruir el proceso de paz. Lo cierto es que, y a pesar, digamos, del triunfo del no en el plebiscito, lo cierto es que el gobierno de Juan Manuel Santos pues dio un salto muy importante, hay que reconocerlo, por más que el proceso o que el acuerdo sea un acuerdo imperfecto, que hubiera podido tener más alcance, y que la propia implementación del acuerdo por parte de Juan Manuel Santos en los dos años que le correspondió, los dos primeros años, pues hay que decirlo, también fue muy mediocre, ¿sí? Y hubo mucha corrupción. Lo cierto es que pues Iván Duque se dedicó durante estos cuatro años a torpedear la implementación del acuerdo, no solamente saboteando la aprobación de la ley que le daba vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que conduce a la verdad del conflicto, sí, la verdad judicial del conflicto, sino que además pues olvidó los territorios, olvidó a los excombatientes, el trabajo fue muy lento, burocrático, ineficiente, se derrochó dinero en tonterías. Tal vez la única, y eso hay que decirlo, o las únicas instituciones u organismos que surgieron de la acuerdo de paz que sí han funcionado, pues son la Justicia Especial para la Paz, en primer lugar, que a pesar de todo el sabotaje, pues se ha logrado un esclarecimiento de la verdad muy importante. Segundo, la Comisión de la Verdad, que esta semana presentó su informe final, un informe de alrededor de 5.000 páginas, en donde pues se relata el conflicto por parte de las víctimas, que no tiene, digamos, pretensiones judiciales, sino pretensiones históricas y de reparación. Y tercero, la unidad de desminado, ¿sí? que pues es una unidad técnica conformada por excombatientes, exguerrilleros y militares que van a los territorios y hacen este proceso de destrucción controlada de las minas antipersonales, que es un arma, digamos, que se utilizó intensamente durante el conflicto y que, pues, como sabemos, afecta muchísimo a la población civil. En esas tres cosas, el acuerdo más o menos ha avanzado, pero en todo lo demás, la implementación ha sido francamente desastrosa. Eso ha llevado a que, si bien pues, sigue siendo un reclamo de las personas, de la ciudadanía, que se implemente el acuerdo de paz, pues realmente el tema de la paz, una vez firmado el acuerdo, pues pasó a un segundo plano, hay que decir. Ya, pero una cosa a todo esto, Fede. La pregunta era si, claro, has hablado de estas instituciones que se han creado de ese acuerdo de paz por arriba, ¿no? El Estado, la guerrilla, etcétera. Preguntamos si había movimientos, digamos, civiles, ¿no? Porque estaban comunidades afrocolombianas, ¿no? Que sí se oponían a bueno, sí. Ese tipo de movimientos sociales, ¿no? Ya para finalizar, porque le tenemos que dar paso al otro compañero, ¿si han tenido incidencia en este proceso de paz o han estado más bien arrinconadas y ninguneadas? Pues ambas cosas, es decir, han sido víctimas de persecución, sí ha habido una movilización por parte de los movimientos sociales en los territorios, en las comunidades, en pro de la paz, y pues siguen siendo víctimas de asesinatos de líderes sociales que se dan cada semana en Colombia. Sí, tenemos uno o dos asesinatos, entonces siguen siendo perseguidos, y por supuesto esa es una de las principales asignaturas pendientes que tiene el próximo gobierno popular, que es proteger a los líderes sociales y crear una política de seguridad, ¿no? Que de permita verdad, no el Estado, liderazgo social. Sino a esta gente, claro. Dime. De una política, claro, de seguridad, pero de verdad, porque cuando oyes eso de un dirigente, claro, estatal, sí, te echas a temblar, ¿no? Sí. Y de seguridad no de que te pongan un escolta o de que te den un chaleco antibalas, sino de que existan las condiciones para que no te maten, básicamente. Eso es. Bueno, y en cuanto al discurso específicamente antimilitarista, sí ha habido movilizaciones, sobre todo juveniles, alrededor de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Porque allá es obligatorio desde los años 90. Allá es obligatorio. Fue obligatorio fue obligatorio hasta hace unos años. Yo mismo presté servicio, claro, militar en la policía. Sí, sí. Y pues prácticamente pues la mitad de los bachilleres teníamos que ir a prestar servicio militar. Eso luego empezó a disminuir y hoy en día ya es digamos los reclutas, sí, de bachilleres son una minoría, pero son siempre jóvenes campesinos, ya, jóvenes pobres, jóvenes vulnerables. Entonces ese es un problema que sigue existiendo, ¿no? Las batidas de camiones del ejército en los barrios populares para llevarse a los muchachos que no tienen definida su situación militar y cosas así, cosas que nunca pasan en los barrios ricos de las ciudades. Ya. Entonces, y hay un movimiento de oposición, juvenil, sí. Sí, esa, ¿dime?, era la pregunta, si había un movimiento de oposición a eso precisamente. Claro, sí, de objeción de conciencia, que hay que decirlo, hasta hace unos años era bastante marginal, estaba circunscrito sobre todo a ambientes anarquistas y algunos comunistas, pero ahora ya cuenta, digamos, con una mayor legitimidad, con mayor visibilidad. Por ejemplo, el tema de las batidas ilegales ya se vuelve tendencia fácilmente cuando en algún lugar de la ciudad el ejército está llevándose a los muchachos a la fuerza a prestar el servicio militar, pues empieza a haber movimiento en redes sociales y por parte de personajes, de concejales, de figuras públicas que hacen que el operativo se desmonte. Entonces, pues eso también ha sido, digamos, una movilización ciudadana en pro de la causa, digamos, no tanto como un movimiento organizado antimilitarista, pero sí causas que enmarcan el del espíritu por la paz y que lo que buscan es pues que el ejército en últimas pues cambie su doctrina, cambie su razón de ser, ¿no? Se dedique de verdad a proteger a la ciudadanía y no hostilizarla. Entonces, afortunadamente, pues estos colectivos de jóvenes que ahora, insisto, ya están, digamos, más desideologizados en el sentido de que no son exclusivamente vinculados a un pensamiento libertario o comunista, sino que muchos son expresiones juveniles de los barrios, en fin, colectivos que se forman alrededor de la causa de la objeción al servicio militar, y eso también ha ayudado, digamos, a que la propia idea de una sociedad no militarista, una sociedad en donde, digamos, las lógicas militares estén, digámoslo así, contenidas en sus justas proporciones, ¿sí? Y que no, la lógica del autoritarismo y de la fuerza que ha sido tan característica de la cultura política colombiana, pues deje de ejercerse y sacar sí. la política, las armas de la política, sacar la violencia de la política y hacer política, por más en desacuerdo que estemos, pero sin riesgo a matarnos. Efectivamente, ese es el camino. Pues muchísimas gracias. Te volveremos a llamar dentro de un tiempo a ver qué tal va el gobierno. Sí, si cumple todas las promesas. Si cumple sus promesas, si de verdad Colombia pues sale saliendo adelante. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. No, gracias a ustedes y aquí siempre atento. Ya sí. La colaboración. Nos vemos en otra. Chao, chao. Su buena intención, y así se aseguran de nuestra inmovilidad. Para eso les pagan los dueños del capital. Les salimos al paso para que el pueblo mande. Les salimos al paso para que el pueblo mande. Les salimos al paso para que el pueblo mande. Les salimos al paso para que el pueblo mande. Y llenan las calles con sus cartelitos, con un buen eslogan y un buen regalito. Y dicen que tienen las mismas vivencias, ellos con millones y nosotros a pura deuda. Les salimos al paso para que el pueblo mande. Les salimos al paso para que el pueblo mande. Les salimos al paso para que el pueblo mande. Le salimos al paso para que el pueblo mande. Y dicen que quieren mejorar la vivienda con alguna placita y un columpio de mierda. Y se pasan el dato entre los candidatos. Con 20 placitas los entretenemos un rato. Le salimos al paso para que el pueblo mande. Le salimos al paso para que el pueblo mande. Le salimos al paso para que el pueblo mande. Le salimos al paso para que el pueblo mande. Parten prometiendo puras maravillas, que habrá más empleo, son puras mentiras. Y toman tecito donde una vecina y besan la guagua de alguna mamita. Les salimos al paso para que el pueblo mande. Les salimos al paso para que el pueblo mande. Les salimos al paso para que el pueblo mande. Les salimos al paso. Hola, estamos ahora con Venancio desde Brasil. ¿Nos oyes? Hola. Sí, escucho. Se le oye muy bien, sí, muy bien. Sí, perfectamente. Antes de nada de hacer las preguntas, vale. Le presento. Él nos habla desde Londrina, ¿verdad? Sí, del sur de Brasil. Eso es, una ciudad de Brasil muy desconocida para los españoles y europeos en general. Londrina, yo, como es Londres. Es la primera vez, sí. Que para muchos brasileños también. También, bueno, pues entonces eso me reconforta, no quedo como un ignorante. Nah, eso que solo tiene 500.000 habitantes, quizá, o menos, Venancio. ¿Cuántos habitantes puede tener? Claro, ¿Cuánta gente? 500.000. Solo 500.000 habitantes. Bueno, tú aquí todavía le has quitado ceros. Sí, como los ceros no valen nada, pues tú has dicho, ala, le quito dos. Acá sería la tercera, la cuarta o quinta ciudad. Es la cuarta del sur. Ah, la cuarta del sur, mira. Bueno, aquí Venancio, él es brasileño, obviamente, lo hemos dicho, es doctor en economía, pero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es escritor, ahora nos hablará un poco, y es activista allá en Brasil, ¿no? No sé si nos has estado siguiendo, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Incluso mi español es más mexicano. Claro. Estoy un poco agripado, no tengo COVID, pero estoy bueno, pero no creo que nos llegue, ¿eh? No creo que nos llegue, o sea, que no nos ponemos las mascarillas. Sí. Vaya, a saber, por Dios. ¿No? Ya, con esto. Y en el país de la fake news, ahora ya todo me lo creo. Desde luego. Bueno, pues nada, lo que queríamos es hablar contigo. Mi nombre es Amparo, llevo el programa este del Espacio Común 15M. y querías que nos habláramos a ver si había tenido alguna repercusión a nivel pues de Colombia el hecho de la guerra de Ucrania, que si se ha hablado mucho, si de verdad ha influido, se han subido los costes de los alimentos, si ha habido algún posicionamiento con respecto a la guerra, o sea, queríamos saber un poquito, lejos, ¿no? Efectivamente, sí. si ha llegado, pues se ha llegado a tener una repercusión en Latinoamérica, y en este caso, pues estamos hablando contigo. Sí, pues sí, yo he escuchado un poco que sí. Dijo Gabriela y el compañero colombiano, que ahora se me olvidó el nombre. Federico. De hecho, tengo mucho acuerdo, o sea, lo que dijo Gabriela es que lo que fue más que todo, Bolsonaro utilizó mucho esa la excusa de la guerra. Entonces la guerra se hizo una gran excusa. De hecho, el gobierno tiene varias excusas, ¿no? La pandemia y el bolsonarismo, que son un grupo de gente fanática. Otra pandemia. Le dice los bolsominios, ¿no? Bolsominios. Entonces, pero tiene la guerra, sí. Bolsominios. o el ganado. Aquí se dice ganado también. Ganado. Porque así es de cuentos, ellos hacen cuentos y la gente lo cree. Pero sí, ha sido el principal efecto ha sido ideológico, ¿no? Y entonces todo es culpa de la guerra, aunque, como dijo el colombiano, se habló mucho en los primeros, la primera vez, todo entrabas en los medios, en los medios, ¿no? Ver, y se hablaba solo de Ucrania, ¿no? Sí. Después hoy se habla muy poco, ¿no? Yeah. Entonces de hecho, como hablaba colombiano Gabriela, eso de que Colombia está muy aislada, Brasil, América Latina está aislada, sí, porque está fragmentada, ¿no? Claro. Y de hecho es una cosa interesante, porque como Europa y Estados Unidos tienen esa cosa del imperio, ahí desde ahí se habla del mundo, ¿no? Aquí sí. se ve cómo el mundo, o sea, cómo Estados Unidos impacta a los países de forma fragmentaria. A veces no sabemos de América Latina. Eso lo vi como estaba en México, ¿no? Ahora sé muy poco de México, estando viviendo allá, que vivieron casi 8 años, tengo amigos allá y sé poco de México. Entonces, se fragmenta la política y la conexión desde acá con lo internacional es más estructural. O sea, sí, no se habla, pero sí hay impacto. De hecho, los precios, hay un impacto especulativo. El precio y hay un problema de los hidrocarburos. Yo estudio los hidrocarburos hace un buen tiempo. Eso del aumento del gas, de los alimentos y todo, sí tiene un efecto especulativo, principalmente por las bolsas de valores. Y el FMI ya tiene una política desde 2012 que los gobiernos tenían que quitárselos a los subsidios a la gasolina, a los combustibles, porque era un espacio de especulación. Aquí, Brasil es autóctono, o sea, es autónomo en la producción de petróleo, entonces los costos de extracción son inferiores al costo internacional. Entonces, sin embargo, o sea, no es la idea ni de subsidio, o sea, podríamos tener un precio menor de lo que es hoy, pero hay la política de paridad de precios internacionales. Entonces, que no es solo aplicado en Brasil, y Argentina se lo aplicó Macri, en México se aplicó Peña Nieto, y varios países. Entonces, entonces el mercado internacional es esa lógica neoliberal, ¿no? Entonces esto obviamente es una excusa, porque ya estás contando que desde el 2012 y por orden, por así decirlo, del FMI ya están subiendo los precios, incluso en América Latina, que es continente, región productora de petróleo. Claro. Cuesta más o cuesta lo mismo que costaría a un europeo llenar el tanque, ¿no? El depósito. Sí, exacto, porque es como que si el mercado global fuera a definir, porque el mercado es racional, y luego le dice a uno, pero los trabajadores no pueden, hay fronteras para los trabajadores, ¿no? Entonces nunca funciona de la forma como ellos dicen. Entonces, Y eso, ¿cuál es el impacto de Brasil de esos aumentos del precio? Entonces, si tú dices, ahora hay la guerra de la Ucrania, entonces ahora hay especulación en los mercados financieros, ahí aumenta el precio. Y luego aumenta el precio y por esa cuestión especulativa, ¿y quién ha ganado? Las ganancias de los de la Petrobras. Petrobras es una empresa pública, pero hay socio privado, entonces hay acciones. Y desde Temer, desde el golpe de 2016, la política acá cambió la política hacia los accionistas de Petrobras, aumentó la parte que la empresa pública le da a los accionistas. Ellos están ganando $1,000 millones, es una cosa impresionante el aumento de las ganancias. Entonces el problema no es Ucrania, el problema son las ganancias y es una política, y el gobierno se ha aumentado mucho. En México también se ha aumentado. López Obrador, ¿no?, que tenía una visión más progresista, entró, como Hernández también, están intentando cambiar esa política, pero aún no lo logro bien, porque es una disputa internacional. Incluso esa guerra tiene un poco que ver con ese proceso, ¿no? Entonces, sí hay lo del gas, lo de la disputa de Putin, y también podemos pensar esa quiebra del mundo unipolar. De alguna forma, como yo he escuchado a Gabriel hablando, sí, el impacto fue más pequeño que podría ser menor, porque nuestro rol internacional se ha minorado mucho con Bolsonaro. Bolsonaro es una figura, es un personaje, es un enano político, sí, que me perdonan las personas pequeñas porque sí, es una ofensa. Es un tipo, Putin lo engañó, Putin mintió, lo manipuló, o sea, usó a Bolsonaro. Yeah. Bolsonaro es un tipo de una inteligencia muy, muy, muy acotada. Entonces hubo una manipulación y luego hay esa relación rara, ¿no?, entre Trump y Putin. Es una cosa rara, pero de alguna forma cuando había Lula, ¿no?, y mira que tú sabes, sí, mis críticas a lo que fue el gobierno, pero hoy tenemos, como decimos, estrenamos nuestros ex. Entonces Brasil se oponía internacionalmente, y por ejemplo, si fuera ahora, si fuera con Lula, esa reunión, Brasil estaría hablando la OTAN, haciendo críticas, aquí se discutiría más. Cuando Bolsonaro se va a esas cumbres, pasamos vergüenza, así. Entonces, oye, lo podíamos emparejar con nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, porque sí, también es una enana política, Isabel Díaz Ayuso. Podíamos enviarlo a los dos de viaje por ahí, a ver si... Bueno, que no procrearan, ¿eh? Que no procrearan. Es un fenómeno eso, ¿no? Sí, es muy raro ese fenómeno. Yo soy escritor también, entonces escribí un libro que empecé a poner políticos con payasos profesionales, ¿no? Porque de hecho aquí ganó un diputado, es raro, yo creo que todo comenzó con él, hace rato, se llama Tiririca. Ah, y es un payaso, sí, payaso. Es un payaso de verdad, trabaja de payaso. Y ahí cuando fue candidato a diputado, ganó 1,000,000 de votos, y su publicidad, propaganda era así: ¿sabes lo que hace un diputado? No lo sé, vote en mí para que yo sepa. Entonces era así, payasado. Lo y ganó, después de eso. al menos él era sincero, ¿no? No es como Bolsonaro, Trump o Boris Johnson, o en fin, acá en Europa sí, también hay varios políticos con cargo, que es lo peor. Sí, con cargo, sí. Sí, ahí viene Zelensky, ¿no? Sí. Entonces, y una cosa que es interesante hablar sobre Ucrania, de la repercusión acá, es hubo una división en las izquierdas, fue raro. Primero, así, hubo las posiciones. El bolsonarismo quedó también, como dijo Gabriela, ¿no? Sí. Rusia es comunista o no, porque hay todo es comunismo. Entonces, ahí luego, pero Biden, ellos les gusta Trump, y Bolsonaro se enamoró de Putin porque se identifica con esa cosa, claro, machista, ¿no? Sí. Entonces se enamora, se identifica ahí, ¿no? Tiene esa homoafectividad de ellos, ¿no? Entonces se identificaron, y luego, pero un sector, pero también es comunismo, y luego la izquierda de alguna forma se dividió, unos a toda la guerra es mala, otros no, hay que es contra Estados Unidos, entonces se hubo, o sea, acá también hay una izquierda pro Putin, también acá también hay eso. Sí. Yo creo que una respuesta inteligente es decir, esa guerra primero OTAN la está sí. ¿No? ¿Para qué OTAN se está volviendo a poner ese problema? La guerra hace ellos, ¿no? Zelensky es un responsable y también todo ese movimiento que hubo en 2014, pero Putin también es al final un responsable, ¿no? Sí. Porque no se, todo el mundo está perdiendo, pero entonces Lula habló eso, yo creo que habló con frecuencia. Si yo estuviera en el gobierno, yo iba allá hacia a la paz, ¿no? Él es muy confiado también. Entonces, pero porque se está sangrando el mundo por una irresponsabilidad de OTAN, por su dominio, ¿no? Y de hecho, escuché que ustedes hablaron. Imagínate, si Suecia ser amenazada, ¿no? Nosotros conocemos a Suecia acá como la socialdemocracia, sí, un estado... el paraíso socialdemócrata, firme. De hecho. Sí, pues sí, entonces, ¿no? Y de hecho, el gran impacto, ¿no?, de esa guerra es porque se está entrando más hacia Europa, algo que no había antes de la... desde la Segunda Guerra, ¿no? Bueno, la guerra de Yugoslavia, que también afectó, sí. Y también estuvo la OTAN, ¿no? Y la ONU incluso. Sí, pero de una forma fue el fin de eso, de la caída del muro de Berlín, estaba un poco ese proceso aún, la Guerra Fría, era como un espolio de Estados Unidos, de ese proceso, pero estamos hablando del siglo XXI. Sí. De ese impacto que puede haber en Rusia de alguna forma entrando en Rusia con un actor beligerante más fuerte de lo que otros, ¿no? Por ejemplo, Irak. ¿No? Sí. Aquí en Brasil hablaron sobre la cuestión de la paz, ¿no? Aquí nunca hubo movimientos pacifistas exactamente, más un poco como dijo el compañero colombiano, sí. Esas cosas más localizadas, ubicadas en la defensa de derechos, porque como saben aquí también hay mucha violencia policial, sí. Hay mucha violencia contra los indígenas, el ejército, tuvimos dictadores militares y ahora hay un montón de gente que cree que eso está bueno. Una cosa, Venancio, allá el servicio militar es obligatorio, como ha contado antes Federico. Es obligatorio. Sigue siendo obligatorio. Sigue siendo. Yo me quedé muy feliz que no me llamaron, pero te podía haber tocado. Sí, fui, ¿no? Sí, me presenté y cuando dijeron que había exceso de personas y que me podían ir a casa y que si quisiera me quedara y salí. Por eso, en ese sentido, la pregunta, ¿no? Hay un movimiento de objeción de conciencia. En España sí lo hubo y movilizó y, bueno, consiguió que el gobierno, un gobierno derechista, anulase el servicio militar obligatorio y eras un ejército profesional, pero aquí hubo un movimiento muy fuerte de objeción de conciencia, la gente iba a la cárcel por oponerse y consigue esto. ¿Allá hay un movimiento similar o muy local como no, comentaba? No hay. Lo que más hay es el fin de la policía militar, ¿no? Porque la policía militar es como algo que vino de la dictadura y sigue, ¿no? Entonces de la desmilitarización de la policía, yeah. Que sí es un problema y de hecho es interesante por lado malo, porque Bolsonaro dice el ejército es mío, pero no hay contexto para un golpe, ¿no? Y el ejército sabe de eso porque nadie lo va a apoyar, solo que entonces él está intentando volcarse hacia la policía militar. Y de hecho ha habido huelgas, algunos, pero las policías militares son estatales, ¿no? Por estados, aquí Brasil es federativo, entonces hay estados. Entonces, por ejemplo, hubo una huelga en Ceará y el gobierno es centro-izquierda, no era bolsonarista, y ahí hubo un policía como, llevaron armas, o sea, amenazaron, entonces como una insurgencia, pequeñas insurgencias. Armadas, ¿no? Sí, muy, muy pequeñas, sí, armadas, pero que sí asusta. Yeah. Asusta el hecho que tuvieran dictadura de los policías militares, sería la peor cosa que podría haber, porque además de hecho son parecido con Bolsonaro, ¿no? Entonces es el movimiento, porque la policía militar es una de las, es una policía muy violenta, entonces considerada mundialmente, incluso como dijo Gabriela, se mató mucha gente, y la pandemia se mata a la gente de la favela, ¿no? Y Bolsonaro, la ideología bolsonarista, hay las milicias, que no sé si vieron la película, todo eso, incluso mataron a Mariel Franco. ¿Ah? ¿Sí? Sí, no, la película está contextualizando, se llama Tropa de Élite. La primera parte se estrenó en cine. La segunda parte, que era más interesante, no, solo en televisión. En la segunda parte ya hablaba de la corrupción política, las relaciones, eso, no, solo en televisión. Ah, bueno, entonces perdieron a mejor. Sí, porque sí, las milicias son los policías que cobran, como se vuelven mafias, y cobran propina para estar en las favelas, y ahí se vuelve peor que los narcotraficantes, y por ejemplo cobran parte del gas, y son alquilan viviendas. Y de hecho, son esa gente que mató a Mariel y Franco. Y claro, esa gente tiene relación con Bolsonaro. Ya. Entonces, por eso que le dice, ¿quién mandó matar a Mariel y Franco? Que hasta hoy no se sabe, ¿no? Ya. Entonces, hay todo un problema de que esa gente está llegando al Estado. Y cuando, o sea, cuando entró Bolsonaro, Bolsonaro, los hijos de Bolsonaro, que son más derechas de hecho que él, o sea, ambos la cosa del confederado de Estados Unidos, sí, hacen gestos nazifascistas, nazistas, ¿no? Hablaron, no, tenemos que invadir a Venezuela de Maduro y todo, y Brasil lo tiene, o sea, desde la guerra de Paraguay, que Brasil, Argentina y Uruguay destruyeron a Paraguay, fue una cosa triste. No tiene una política externa, ¿no? Así que ocupa. Sí, no se va a la guerra, ¿no? Sí. Entonces, no es raro, ¿no? Y el ejército, de hecho, dijo, no vamos a invadir a Venezuela, ¿no? Pero no hay un movimiento. Lo que hubo con Ucrania fue en los medios. Los medios son bien el liberalismo, ¿no? Como habló Ucrania, Zelensky, ahora Zelensky es el héroe. Hay un montón de gente que puso en su perfil, Instagram. Ah, claro. La banderita, ¿no? Cada cual es. Sí. Bueno, de hecho, en la cumbre de la OTAN ha dado un concierto la Sinfónica de Kiev. De Kiev, sí. Es que está aquí, la OTAN está en Madrid, bueno, la cumbre. La cumbre de la OTAN, sí, bueno, está, o sea, hoy es el último día, pero vamos, hemos estado en estado de sitio tres días. La Plaza Mayor, por ejemplo, un hotel de Madrid, no podían, algo, la han utilizado aparcamiento para los coches oficiales, las limusinas de los líderes, imagina. Y una cosa que es interesante, por ejemplo, no tenemos la, cuando fue los G20, movimientos antiglobalización, ha tenido más movimiento internacionalista, ¿no? Eso de la OTAN se ha pasado muy en blanco. Imagino que ustedes, hay gente que sí se va a la calle. Claro, hubo una manifestación el pasado domingo. El domingo pasado, bastante nutrida, masiva, sí. Ajá. Y ayer, que era justo el día, hubo un par de concentraciones en dos plazas céntricas, pero a pesar rodeadas de que no estaban por la policía. Bueno, autorizadas, que les habían prohibido totalmente por seguridad. Pero sí. Cuando fue Seattle, cuando fue las otras cumbres, ¿no? O sea, se quedó muy, muy marcado en nuestra generación, que cierto, es más mayor que los 30, y hemos perdido un poco ese internacionalismo. Yo creo que tal vez la pandemia ha globalizado muchas cosas, pero ha fragmentado otras cosas, ¿no? Pero sí, porque la OTAN, para mí, es uno de los principales enemigos de ese proceso, porque si la guerra continúa, ellos son responsables, ¿no? Y de hecho, es como Gabriela, eso no se sabe, las posturas del gobierno sobre eso, porque la opinión pública es, en América Latina, es muy, muy, muy nacional, ¿no? Porque, y ahí, pero no quiere decir que la economía sea nacional, no quiere decir que las relaciones internacionales no tengan un impacto. Entonces, claro, la posición de Brasil, la OTAN, no se sabe, y eso sí hay un impacto muy importante. De hecho, Brasil, China, hablaron de China, y eso es interesante y es importante poner, porque se está quebrando la unipolaridad. Ahora, siempre hablamos mucho de la parte, China va a volver, es la economía principal del mundo, Rusia y no sé qué, pero nunca habíamos entrado en los términos militares, pero ahora entonces parece que eso se está volviendo más serio. Hay dos documentos que son muy importantes que hay que quiera investigar, que es la reporte sobre inversiones externas directas en América Latina de la CEPAL 2015 y año 2021. En ambos se ha disminuido la inversión externa directa a América Latina desde la caída de las commodities, se perdió muchas inversiones. Lo que ha aumentado es la participación de empresas chinas y empresas de América Latina. Entonces, y es una, y principalmente empresas. Brasil, por ejemplo, cuando hubo el golpe, el gobierno de PT sí hizo algunas empresas de tecnología, intentó hacer una inversión tecnológica, y con el golpe se vendió todo eso, ¿para qué? Para empresas chinas. Y ese proceso tiene todo que ver con Rusia, ¿no? Como decimos, como China está involucrada en ese proceso, entonces hay movimientos económicos, y hay una cosa que hay que pensar: amenazaron que Rusia iba a morir de hambre si no parara la guerra. Pues mira, ahí lo tienes. Ajá. Ahí lo tienes. Y no, no, sí, y no se pasó eso, están allá haciendo lo mismo. Aunque Rusia también amenazó a Europa de que ustedes iban a morir de frío si sí, no pararon las cosas. Pero no van a morir de frío, porque se está la gente está consumiendo, se está relacionando. Sí. Rusia viene a China que vende a los demás. O sea, es aquí decimos, para inglés ver, ¿no? O sea, es muy de apariencias, mucho sí, de eso, porque uno depende de los demás. Ya. Yeah. Una cosa, veo que por lo que comentas coincides con lo que ha dicho antes Gabriela y Federico, el compañero colombiano, que las lógicas en vuestros países, en América Latina, en Brasil, en Colombia, están muy centradas en sí mismo, también porque el resto del mundo, el primer mundo, quiero decir, Europa y demás, o se ignora, ¿no? Y también comentaba una cosa interesante, Gabriela, que hace falta en este conflicto alguien que medie, alguien con entidad, ¿no? Entre ese conflicto y que no sea parte, como es la Unión Europea o China, claro, o Japón. En ese sentido, ya para finalizar, que tenemos que dejar ya la colección. El tiempo es implacable, sí. Que tenemos en ese sentido, ¿tú crees que Brasil o alguna de estas organizaciones internacionales latinoamericanas podría hacer ese papel, quizá, de mediador? Mira, eso que dices de la fragmentación es... Mira, yo soy de la... Creo que hay que actualizar, pero estudio un poco ese debate de la teoría de la dependencia, ¿no? De hecho... ¿Sí? ¿Oye? Se cortó. Se ha cortado. ¿Hola? ¿Sí? Sí, se cortó. Seguimos. Sí. Se cortó. La relación de fragmentación, ¿no? O sea, si Brasil se relaciona... Se corta. Esto es que ya nos han localizado. Ya nos han localizado. Venga. No, nada. Sigue. Sí. Sí, no, sí está la internet acá. Entonces... esa fragmentación permite que los países, esos países, sean más subordinados. Entonces, el problema de la integración regional, del internacionalismo entre los países, es un problema histórico de causa de muchos de sus relaciones, o sea, de la dependencia y de la baja evolución de su economía, ¿no? Entonces, es una cuestión estructural. Nuestra relación, o sea, tener esa idea de estar aislado, o sea, ¿no? Yeah. Entonces no preocuparse con internacional, porque no, pero como decía, Brasil puede hablar lo que puede uno hablar, criticar lo que fueron los gobiernos de PT y Brasil, pero eso hizo bien, o sea, empezó a tener un protagonismo y buscar una integración regional, una idea de sur-sur. Sí. Y más que todo, se volvió un actor neutro en ese proceso, ¿no? y de disputa, porque estamos hablando de alguna forma, hay la disputa con Estados Unidos, hay la disputa con China, pero a Brasil, los países latinoamericanos no pueden, o sea, si tiene que despegarse de Estados Unidos, porque la relación nunca fue la de las mejores, y de hecho la relación siempre fue muy asimétrica. Entonces no es malo que esté que hable, o sea, ¿no? Estamos propia. Hablando de la relación internacional, sí. ¿No? Sí, no estamos hablando que me gusta Putin exactamente, claro. Pero uno se ubica, Lula se ubicó y eso, ¿no? Vamos a hacer aquí quién son mis aliados, porque que puedo equilibrar las relaciones. Entonces hay un desequilibrio. De hecho, más que todo, hoy no hay liderazgos que puedan proponer, porque sí, hay que tener un país que sea geopolíticamente mediano, ¿no? Porque, o sea, Guatemala, ¿no? Guatemala, sí. Me gusta mucho los guatemaltecos, yo vi Guatemala, pero el presidente de Guatemala que no tiene, o sea, fuerza geopolítica. Aunque Cuba, por ejemplo, por más que sea pequeñito, tiene un símbolo ¿no? sí. importante, puede jugar. Y la importancia política no se mide exactamente, se mide por otras cuestiones. Pero entonces, si tuviera, solo que no basta ser un país importante, pero tiene que tener un liderazgo importante. Y lo que veo es que no hay un proceso yeah. así, ¿no? Estamos un poco son los payasos, un poco son los mismos los fascistas, otros son la el Banco Central de Alemania, claro. O sea, sí. Biden, FMI, que quiere el mantener el mismo poder. Entonces, ¿quiénes son nuestros amigos? Y eso, ¿no? Entonces estamos en una situación límite, ¿no? Del mundo. De hecho, tal vez lo que hizo, por ejemplo, la época de Grecia, ¿no? Todo el proceso de España, Portugal, sí. Se empezó a hacer ese movimiento independiente que de alguna forma esas izquierdas internacionales, por más que cada uno piense de una forma, y ahí si no nos unimos aquí en Brasil, imagínate en el mundo. Entonces, pero que sea un movimiento de que también presión para que las cosas sean de otra forma, ¿no? Exacto, que los responsables se hagan cargo de sus que el mundo está nosotros estamos perdiendo con la guerra, ¿no? Sí. Entonces que OTAN entienda su lugar, que Ucrania también y que Rusia también, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, oye, muchísimas gracias por habernos atendido a pesar de tu malestar, de tu pseudo COVID o lo que sea. Y sobre todo, pues oye, te deseamos que te mejores de salud. Eso es. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Muchas gracias. Sí, es siempre un gusto, Héctor. Sí. Siempre un gusto hablar contigo. Gracias. Y siempre bueno, y un abrazo. Y si igualmente. Y otra oportunidad podemos hablar pues más. Seguramente que sí. Seguramente que vale. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo. Abrazos. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють котів проклятих, безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. Котів проклятих, безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці. Sí. Bueno, pues después de este pequeño repasito, está visto pues haciendo función de que, bueno, de que aunque tuvo su primer impacto, evidentemente, pues en los países latinoamericanos, salvo que les han subido, aprovechando que las cosas estaban así, les han subido a todos los precios, todos igual que aquí, pero que no tiene la misma repercusión que ha tenido en España y en Europa. Bueno, pues nos despedimos pues hasta el jueves que viene, que les presentaremos un maravilloso proyecto de arte, pero a la vez solidario. Bueno, cuídense, ojo, que el COVID sube otra vez. O bueno. Sea que esos señores que vas en el metro y no se ponen las mascarillas, que hagan el favor de ponérselas. Hasta el próximo jueves. Que seáis nombres felices. Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють, катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сну. І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сну. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.